suave. Buenas tardes y bienvenidos a la oceana emisión de No te ahogues por Radio Central Mendoza, el magazine deportivo de los guardavidas. Bien, nuevamente estamos aquí en la Radio Central Mendoza en esta semana especial para nosotros porque estamos viviendo a pleno la jornada de los Juegos Olímpicos, ¿o no, Agustín? Estamos, pero como loco, la verdad, viendo la cantidad de disciplinas que están, que se corren y se juegan, se juegan. Y la verdad, y todo lo que se pone en juego en las Olimpiadas es terrible. Así que bueno, contento y admirado por la cantidad de deportistas que dejan todo y ponen todo su esfuerzo en estos Juegos. Buenísimo. Bueno, terrible aplauso por el fin. Mirá, merecen los deportistas. No nosotros, los deportistas merecen ese aplauso. Me emocioné yo con lo que dije, o sea, imagínate. Bueno, quien les habla del equipo en la conducción, Adrián Chaparro, en la locución y entrevista, a mi lado, Agustín Castro. Sí, en consolas y musicalización, el mago Andrés Francés. Ah, él tiene su propio fan club. Bueno, chicos, ya va a salir. Son las groupies. Son las groupies que tenemos acá en el programa. Es más, tenemos merchandising con la cara de Andrés Francese, hemos hecho remeras, vinchas y pulseras. Ajá, y estamos para sacar una agenda 2017. Sí, con el calendario 2017, para que puedan adquirirlo en sus tiendas más cercanas. También por Ticketek, si lo considero la entrada de la selección. Exactamente. A la gente que en el día de la fecha quiso conseguir entradas de la selección y no lo pudo hacer, por ahí, si haces clic sobre el partido, te sale la foto de Andrés para que la puedas descargar y imprimirla en tu local de fotocopias más cercano. Sí. O también se puede contratar como hombre de compañía. También estamos. Se puede charlar. Todo es charlar. Se arregla. Muy bueno. Bueno. Les pasamos nuestras vías de comunicación para estar en contacto con la radio. Escribinos vía mail a radionoteahogues@gmail.com. Y si no, bien podés visitar nuestra página oficial, es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. También podés visitar nuestro Twitter en @noteahoguesrat o el Facebook noteahogues-radioonline. Ahí están todas las noticias de las que te hablamos, de las Olimpiadas de Río, todas las victorias, todas las derrotas, todo. Bien, Aus, ¿por dónde podemos escuchar la radio? Bien, si tienen ganas de escuchar al mago Andrés Francese cómo musicaliza nuestro programa y cómo realiza esos juegos de efectos que tanto añoramos hacer, nos pueden escuchar desde la página web radio.centralmendoza.com. Y si no, descargando la app de la Radio Central en tu Play Store desde tu celular para poder escucharnos. Así que ya sabes, desde la app o desde la web nos puedes estar escuchando esta radio online y este programa No te ahogues. Bueno, 21 grados en el día de hoy. El sol sigue diciendo presente. Hace una asistencia perfecta en los últimos días. La verdad que tenemos unos días primaverales espectaculares. La verdad, está como para estar tirado en el parque. Tenemos, para que quiero anunciar algo por ahí, que esta temperatura la cara. Tiene que ver porque hay una alerta amarilla. Esto es posta, no estamos bromeando. Defensa Civil ha declarado la alerta amarilla por el tema del sonda. Así que las mamás, cuando vayan a buscar a los niños, sí, cuidado con ese tema, porque puede bajar el sonda en cualquier momento. Si no, le mandamos al mago y él arregla todo. Bueno. Seguimos con el programa del día de hoy. Tenemos un especial especialísimo de los Rolling Stones. Tenemos esta banda liderada por Mick Jagger, que en breve nomás estaremos comentándole y contando un poco sobre la historia y sus inicios, sus comienzos, sus discos que han ido lanzando a lo largo de la historia. Y bueno, la verdad que tenemos un programón. Hoy tenemos a Matías Montané. Exactamente, nos va a visitar Matías Montané, jugador de waterpolo, de clase, pero senior, grosso. Muy bien. Clase grosso waterpolo. No clase turista. El problema es. Bueno, bien, ¿cómo estás, Chapa? Bien. Bien, ahora, bien, Agus, ahora vamos a arrancar ya, como habíamos dicho, en esta época de época olímpica, ¿no? Estamos hablando del año olímpico, ¿no? No, 2016 de los Juegos de Río. Exacto. Tenemos un especial donde le vamos a estar pasando todas las notas referidas a lo que ha pasado en los distintos eventos que ha habido deportivo en los Juegos Olímpicos. La primera de ellas es que la Peque Pareto es de oro. Es así, señores, exactamente. Arrancó las Olimpiadas. Exactamente, ya arrancamos en Argentina con la primera medalla olímpica. La judoka Paula Pareto cumplió con las expectativas y le dio la primera medalla dorada a la delegación argentina en el primer día de la competencia oficial de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Pareto fue bronce en los Juegos Panamericanos de Río 2007. ¿Sí? No, para que haya un error, como 2007. Sí, sí, 2007, está bien, está bien. Oro en Guadalajara 2011, sí, y plata en Toronto 2015. Lo importante es que la Peque hace la cosa bien, hace judo, y bueno, es de oro. Bien, dejó en el camino a la japonesa Ami Kondo, sí, en la semifinal, a la húngara Eva Cernovitsky en cuartos, sí, y a la rusa Irina Dolgova, ¿sí?, en octavos. Además, la deportista de 30 años que sumó una medalla de bronce en Beijing 2008, sí, contó que nunca se pone metas en las instancias previas a la competencia. $75,000 va a cobrar la deportista Paula Pareto por haber conseguido el oro. El oro en Río, sí, o sí, sea, sí. Que cada oro se lleva ese monto, o es el cada deportista individual, sí, sí, de deportes individuales que consiga una presea dorada, recibirá $75,000, aproximadamente 1,113,000 pesos, si la calculadora mental no me falla. Y según la última el último cálculo del Banco Central, sí. Después los deportes por equipo eran $350,000, y así obviamente la presea plateada, claro, creo que tendrá $25,000 si no me equivoco, y así para abajo. Así que bueno, es un buen monto para recibir, imagínate. Obvio, obvio. ¿Qué te parece? Bueno, y Del Potro sigue escalando hacia el podio. Arrancó con una victoria contra el número uno Novak Djokovic. Exactamente. Un partido, la verdad, atrapante, que lo estuvo hasta en vilo hasta el último momento. Por suerte, bueno, se dio a favor para Del Potro, ¿sí? Djokovic terminó con un poco de lágrimas en los ojos, lo que él terminó diciendo: me apena por mí, pero me alegro mucho por Juan Martín, porque somos amigos. Así que la verdad, bueno, destacable la actitud de Noel, ¿no? Exactamente. La verdad, terrible. Bueno, ayer, esta mañana volvió a ganar Del Potro. Exactamente, jugó contra el Daniel Tar. ¿Japonés? Bueno, también los tres partidos que jugó en menos de un día, fueron... Jugó dobles también, o sea, a la mañana tenía uno y después a la tarde jugaban dobles. Claro, o sea, viene de estar jugando una detrás de otra. Jugó a la noche el single, sí, en la mañana el doble y en la tarde volvió a jugar el single. Claro. Así que la verdad, un desgaste terrible, no, que terminó todos con un resultado muy, muy, muy bueno para Juan Martín, la verdad. Una actitud y una performance terrible. Lo mismo con Nadal por el lado del tenis. Hoy le toca también jugar dos partidos más. Que ganó esta mañana. Ya ganó esta mañana uno y que juega de nuevo a la noche. Hoy juega otra vez el dobles y vuelve a jugar el single. Más tarde. Están en la misma exigencia todos los tenistas y tienen que estar jugando todos. Bien. Bien, ahora le vamos a pasar un cortito de mix de deportes de los diferentes que ha habido en las Olimpiadas. ¿No mix cierto? Frutal. Mix frutal. Bueno, Julia Sebastián está en la serie de 200 metros pecho femenino. Hizo 2:27.98 en la posición 21 que dio Julia, sí. En el vóley de playa del torneo femenino, Argentina perdió frente a República Checa por 2-1. Una pena, teniendo el último set a dos puntos de poder ganarlo, luego perdieron en el tiebreak y bueno, quedamos eliminados contra República Checa. Es que es difícil el de playa, ¿no? Son dos y es muy difícil, y aparte, bueno, también la República Checa es una muy buena actuación. Exactamente. Bien, el rugby 7, el torneo masculino, los Pumas perdieron, sí, contra Inglaterra por 5-0. Ya estamos ahí, yo vi el partido y era por un try que lo tenían, fue afuera, no la metieron. Sí, y bueno, ahora y esos errores a último minuto te juegan muy en contra, pero estaban ahí los chicos como haber hecho ganar un gran partido ante Estados Unidos, pero estaban bueno, estaban ahí no para ganar. Suficiente. Exactamente. Ahora juegan para obtener el quinto puesto. Exactamente. Las Leonas en hockey sobre césped cayeron 3-2 también contra Gran Bretaña, sí. Ya llevan dos derrotas en la fase de grupos y creo que juegan hoy, ¿o no? ¿Juegan hoy a la noche? Sí. Sí, sí, juegan hoy a la noche. Para, bueno, todavía tienen chance de clasificar. Claro, pero ya están. No, me parece que ya no. En el grupo. Bueno, lo chequeamos ahora, la verdad. Lo vamos a ver, ¿no? Enterar se van a enterar. Tratemos de. En básquet, la Argentina ya derrotó a Nigeria y a Croacia en los partidos anteriores y esta noche se enfrenta a Lituania por el grupo B. Así que vamos, la selección de básquet. La selección masculina de hockey empató hoy ante Estados Unidos. Ah, exactamente, sí. Luego hockey. Juega contra Irlanda. ¿Ves? Pero estaban ahí de ganarla también, ¿eh? Estamos, como siempre, tenemos ahí. Sí, los alemanes se han especializado en arruinarnos los últimos segundos de los últimos partidos. Bien, en vóley masculino ya ganaron a Irán y a Rusia, sí. Y en este momento se están enfrentando a Polonia. No sé si van ganando el primero, ¿no? Ahí tenemos el móvil en vivo. El móvil en vivo. Tenemos a Francese vía tenemos vía coaxil. Sí, tenemos el Chesedrón. Así que tenemos el Chesedrón de aquel lado. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿de tiempo? Decime. Un minuto. Tenés un minuto. Te meto 25 noticias. No, bueno. Michael Phelps sigue coleccionando oro. La verdad parece que va juntando margaritas por el campo. Pero de la misma manera recolecta medalla de oro. Bueno, como era de esperar, ese tiburón de Baltimore no se detuvo en Río 2016. Primero volvió a ser campeón olímpico de los 200 mariposas. Una prueba en la que no se tenía tanta fe. Y terminó consiguiendo la preciada dorada. Abrazó su medalla número 20 con esos 200, pero no fue todo para él, sino pues se llevó el 4% libre en los relevos en la posta. El equipo de Estados Unidos logró también llevarse la medalla dorada, coronando la medalla número 21 de oro. Unos animalitos para Phelps. Estados Unidos. Michael Phelps había estado en dudas para los trials que pueda formar alguno de los relevos, ya que ni en los 100 libres ni en los 200 libres había llegado a la final, por lo cual algunos dudamos de la participación en los relevos. La cuestión es que no solo que integró nuevamente el relevo, sino que lo cerró dando la medalla. La verdad que fue una carrera impresionante y logró el último relevo con una medalla, con una marca terrible. Ahora también está por correr la final de los 200 metros combinados, en la que clasificó primero, en la semifinal, y de los 100 metros mariposa, una de sus especialidades. En la 200 combinado es favorito. Bueno, arrancamos primero con este tema de los Rolling, ¿sí? Uno de los inicios de ellos, y luego vamos a estar comentándoles sobre la historia. Empezamos con Start Me Up en esta tarde de jueves. Bueno, estamos nuevamente acá en el programa No Te Ahogues y estamos contentísimos de anunciar que ya ha llegado nuestro invitado el día de la fecha, como le habíamos anunciado, el señor Matías Montané. Por favor, aplausos. Bueno, le damos la bienvenida a Matías. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Muy bien, muchachos, un gusto de vernos nuevamente acá, contento de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, buenísimo, presentamos... ¿Cómo no? Tenemos un prontuario para comentarles quién es Matías. Matías es jugador de waterpolo, sí, de toda la vida, ¿sí? Actual jugador del Club Independiente, ¿sí? De la Liga de Honor. También juega en la Liga Regional del Círculo Policial. Además, ha estado en Gimnasia de Esgrima de Rosario, en el ANSES de Talleres, en YPF, en la Selección Argentina Junior, estuvo en el 2000 al 2003, y en la Mayor del 2000 al 2007, ¿sí? También Matías es profesor de Educación Física, actualmente se desempeña en el área de Deportes de Las Heras, ¿sí? Además, tiene un emprendimiento denominado X-Training, que se dedica a hacer entrenamientos al aire libre funcionales. También participa del Centro de Actividades Acuáticas Montané, que se ubica en la pileta del Círculo Policial. Uh-huh. Uno de sus hobbies también es realizar snowboard, así que el tipo, además del agua, en la nieve... Todo el agua, líquida, congelada... Sí, como sea, en el estado como que sea el señor, la maneja el señor, así que... Está en el agua, perfecto, qué bien. Bueno, Mati, contanos, ¿cómo llegas al waterpolo? ¿Cómo llega el waterpolo a tu vida? ¿Cómo entras en este deporte tan poco común en Mendoza, que de a poco está creciendo un poco más y se va arraigando y creciendo dentro de la provincia? Bueno, en realidad el waterpolo lo tengo de las raíces, ya que mi padre, mientras estudiaba Educación Física, él siempre fue nadador toda la vida. En proceso de estudio tenía que hacer un trabajo de investigación de los otros deportes acuáticos, se engancha con el waterpolo y a partir de ahí forma el primer equipo, lo que es de waterpolo en la provincia. Así que yo desde que tengo uso de razón estaba el deporte en mi vida y es por eso que también tuve la facilidad de estar siempre ahí en el agua, por llamarlo así. Antes, lo que era en los años 50, se hacían torneos en el lago, que eran torneos más como interclubes o barriales, y después eso se perdió. Y después con Cookie en el año 79 empieza de vuelta lo que es el waterpolo en la provincia. Ajá, ¿Cookie es? Mi padre. Tu padre. Exacto, ahí vamos, claro. Claro, nosotros todos conocemos. Los que no conocen, claro, la leyenda que aún nada, señores. Cookie Montané aún nada, hay fotos de Cookie. Claro, para los que no conocen, el poder, claro. Mirá que, bueno, buenísimo. ¿Y a dónde arranca ese club? ¿A dónde arranca ese equipo? ¿En qué club arranca? ¿Y cómo sigue? Ese equipo arranca en torno de lo que es el club de la universidad, el club Uncuyo actualmente. Como no tenían pileta de invierno, hacen las negociaciones con YPF en esa época, YPF lo acepta y se arma el club YPF en waterpolo, que tuvo varios años en waterpolo en el club YPF, hasta que por motivos distintos se saca la disciplina del club y ahí nos fuimos a Andes Talleres. Ajá. Ahí estuvimos varios años por el mismo motivo de que no había piscina climatizada. Nos fuimos al Círculo Policial para tener la temporada de invierno ahí y llegó un punto que ya quedamos conforme ahí en el Círculo Policial como club. Claro, pues no puedes parar de entrenar, por más que, o sea, tienen que entrenar todo el año, tenés que seguir jugando, no puedes decir, bueno, es invierno, muchachos, guarden la malla. No, los chicos tienen que seguir entrenando, es así. Y por suerte hoy la realidad es que hay varias piletas climatizadas, pero en esa época estaba solo YPF y regatas. Nada más. Así que no había muchas opciones. Ah, ¿y Círculo cuándo la climatizaron? Y Círculo ya lleva... O sea, ustedes empezaron a entrar con el agua fría, digamos. Así. Sí, en realidad el hecho de que acá en Mendoza no se usa climatizar el agua hasta hace unos años que regatas tiene la climatización con la pileta al exterior, que al ser un lugar que tiene mucho sol se puede utilizar varias horas al día en invierno, pero eso antes no se usaba. Ajá. Así que bueno, nosotros como estábamos en Liga Nacional había que entrenar de cualquier manera. De hecho, nosotros tuvimos varios años entrenando en la piletita de niños del gimnasio número 1 mientras competíamos en la Liga Nacional. Qué loco. Bueno, esa es una linda anécdota. Oye, esas cosas, bueno, son las realidades que por ahí el deportista tiene que afrontar, como diciendo, no sé, la otra vez me enteré del tema de vóley, que tenían que tener una alfombra para poder jugar porque ni siquiera estaba preparada la cancha. Y así, increíble, y son esas realidades que tienen por ahí los deportistas que... Y cuando se quiere se puede, es así. Claro, o sea, tenés que buscarte la manera de poder practicar lo que te gusta, pero bueno, te gusta y te das para adelante y con el tiempo, bueno, van apareciendo mejores condiciones, mejores clubes, se va respetando a los deportistas también, que es algo por lo que se pelea permanentemente. Sí, sobre todo en un deporte que no está tan instalado como otros, claro. Que por ahí también cuesta, si bien por ahí es difícil de deportista luchar, sino, o sea, es más difícil aún en deportes que no están tan popularizados, que por ahí tienen menos alcance social, entonces cuesta conseguir infraestructura, cuesta conseguir financiación y demás. No, además me imagino que los chicos se ocupan toda la pileta, porque cuando tienen que jugar ustedes tenés que desarmar todos los andariveles, todos, poner los arcos. Sí, para el entrenamiento no es necesario, sí. Pero en lo que es en cuanto a competencia necesitas tenés toda la pileta. Claro. Exacto. Claro. Bueno, contame antes que empecemos a hablar de cómo está el waterpolo acá en la provincia, para que aquella gente que no entiende waterpolo, que no lo conoce, contame bien en qué se basa el waterpolo. No vamos a entrar en las reglas y demás, porque si no ya no haríamos otro programa más en cuestión de reglas de waterpolo, pero contame cuál es la base del juego. Y la base es como todo deporte moderno que surge del siglo XIX en Londres. O sea que lo podemos reemplazar o observar en básquet, balonmano, introducido en una pileta. Claro. O sea que en vez de correr, nadás, y el traslado es muy similar. Es ataque, defensa, juego cooperativo y sobre todo tiene mucho contacto porque los árbitros están afuera y el juego es en el agua. Entonces da opción mucho a roce y hay cosas que se ven y otras cosas. Ah, los árbitros no están dentro del agua, están afuera. Los árbitros están afuera del agua. Ah, un montón de cosas, por no ver, o sea, que abajo el agua, piqui, abajo el agua, ahí, no... pasan cosas que ni te imaginas. Exactamente. No, mira, no era, pues viste que hockey subacuático está metido, estábamos viendo la otra vez, tuvimos gente de hockey subacuático y tuvieron ellos un torneo y veíamos que tenían árbitros que estaban debajo del agua. Pero claro. Bueno, y los que están afuera también, o sea, tenían como adentro y afuera. O sea que el water no, tiene solo afuera los árbitros. Solo afuera. Mira. Son dos árbitros. Son dos árbitros y en teoría deberían haber jueces de goles en cada portería. Claro. Uh-huh. Pero por una cuestión de infraestructura no se llega o... Por ejemplo, en lo que es aquí en Sudamérica, la mayoría de las competencias son con dos árbitros. Claro. Y la mesa de control, que también son cuatro personas que tenés que tener comprometida a la mesa de control. Claro. O sea, hay bastante recurso humano que se necesita. Sí, sí. Bien, ¿y cuántos jugadores son? Son seis jugadores y el arquero. Y ahora se está implementando de en las divisiones inferiores jugar de a cinco jugadores y el arquero para hacerlo más dinámico. Claro. Ajá. Y con la pileta siempre de 25, reglamentaria, o juegan de con... De 30 por 12 de mínimo de ancho. Sí, claro. O sea, se juega acá en Mendoza una cuestión de que no queda otra, jugar en la pileta de 25 metros por 15 o por 12 que sí, tienen a veces. En Argentina se acepta que se juegue en pileta de 25 porque la mayoría son de 25 metros, hay algunas de 50 metros, pero por ejemplo acá en Mendoza todavía no tenemos piscina climatizada de 50 metros. Si no, lo reglamentario es de 30 por 15. De 30 metros, exactamente. Ajá. Un deporte complicado, difícil de jugar, muy de mucha demanda mucha resistencia. Sí, yo creo que más que complicaciones es el hecho del desafío, que es un poco lo que uh-huh. te enseña el deporte a la vida, que siempre hay que ir sorteando obstáculos en cuanto a algunas cosas de entrenamiento, el hecho de que equipo, o sea, por más que haya un jugador que sobresalga, si no tiene sus compañeros que lo apoyan, claro. El jugador ese no va a poder ser, que eso es un poco lo que te enseña el deporte para la vida. Tal cual. Y en cuanto al deporte individual, creo que igual, si uno se tira, ahora estamos ahí en la Olimpiada todos viendo a Phelps, pero detrás de Phelps está sí, un equipo. El equipo ahí al lado entrenando y todo es en equipo en realidad. Claro. Sí, la verdad. Claro. Los sponsors, el tipo que está todo el día tranquilo, que eso hablábamos la otra vez. Lo que es difícil por bueno, acá en la Argentina. Aledaño, de última, al sponsor, por ahí ayuda, pero a lo que vamos es al equipo. Que te puedas dedicar 100% algo, podés decir, me tengo que ir, él lo dijo ahora, me tengo que ir a laburar, saco a entrenar, y si él pudiera estar directamente el 100% del día abocándose al waterpolo y al equipo, también sí, el rendimiento que podés dar es otro, porque tenés alguien que se preocupa por esos otros problemas, vos no te preocupás directamente. Bueno, volvemos a lo claro. que es el amateurismo del deporte acá en, claro. por lo menos en Argentina en general, en muchos deportes, y más acá en Mendoza, Y más aún en estos deportes, que volvemos a lo mismo, o sea, que, por poner un ejemplo, el rugby siguió siendo un deporte amateur. Claro. Con lo popular que es el rugby en los últimos tiempos y con el alcance que tiene y la cantidad de torneos que hay, el rugby sigue siendo amateur. Sí, yo creo mucho en el amateurismo. Me parece que el hecho de que uno pueda estudiar, trabajar y hacer deporte no es imposible de hacer. Claro. No, lógico. Me parece que está bueno que se profesionalicen un montón de cosas, está bueno que crezca la parte dirigencial. De hecho, creo que acá en Mendoza, en la última década, ha habido un auge en la parte dirigencial. Uh-huh. Se tiene que seguir trabajando. Claro. A nivel gobierno también ha habido un auge, o por lo menos se pone el ojo que hace. Yo me acuerdo de las primeras convocatorias en la selección. Claro. Era mi padre y alguien que me ayude para ver de conseguir pasaje. Y hoy en día hay otra realidad y eso está bueno. Está avanzando. Está avanzando, hay muchísimas cosas por mejorar, pero se ve. Pero se están haciendo cosas en todos los deportes, o sea que creo que vamos por un buen camino. No, está bueno, está bueno. Está bueno porque vamos creciendo, que es lo importante. Bueno, la Cecilia estuvo la semana pasada y nos comentaba de los planes que tienen de integración en Godoy Cruz, la parte del área de deporte, que está con el tema de los murciélagos, los chicos no videntes, los chicos que por ahí necesitan prótesis, y acercar a los chicos de lugares indigentes a poder tener el acceso al deporte, que no tengan que pagar un club, que ellos pueden acceder, que pueden crecer, que tienen ahí los materiales y demás. Eso está buenísimo. Se están haciendo muchas cosas y la verdad que, bueno, hay ganas y muchas cosas más por hacer. Eso es lo importante. Bueno, y contame, ¿cómo está el deporte acá en la provincia? ¿Hay cuántos equipos hay? ¿Hay ligas? ¿Juegan con otras provincias? ¿Cómo se hace? Y acá en Mendoza lo que hay en primera categoría hay tres equipos. Está Obras Mendoza, está Magna Maipú y está Círculo Policial. Y se trabaja mucho con lo que es San Juan, que hay tres equipos más. Uh-huh. Eso se arma una liga regional de Occidente, que han venido años invitados de Comodoro Rivadavia, de Neuquén, de Córdoba, y eso, bueno, la verdad que también le ha dado un auge al deporte. Bueno, es una cuestión de que creo que el desafío nuestro, tanto de Mendoza, de San Juan y de la región, es el incremento de niños al deporte. Claro. Que es una cuestión de buscar el espacio en las piscinas, que es difícil. Y de poder crear como una especie de semillero que se vaya formando, es fundamental. Eso yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer todos, y no solo en waterpolo, sino creo que en varios deportes. Como que hay una cultura de que la persona empieza a ver que tiene que hacer deporte ya cuando es más grande, no tanto en la formación. Así que creo que es un trabajo pendiente de todos para todos. Y con lo importante es que en los chicos trabajarlo, y es más, hasta es mucho más fácil en los chicos adquirir los movimientos, los conocimientos, los conceptos, estando, digamos, ahí fresco, que por ahí alguien que arranca fuera de los 19 años. Mando un plan de articularlo también con los colegios, el tema de educación física, de que se revea un poquito más, de no es le tiro la pelota a los chicos y ya está, sino que se fije el tema de la planificación, de ir integrando también por ahí que hagan actividades en la tarde como natación, waterpolo, hockey. O sea, hay padres que sí insisten en eso, pero no en todos los chicos. Entonces, por ahí, ahora hay que competir con el tema de las tecnologías y el Pokémon GO que lo tenemos en la vereda, ¿me entendés? Ajá. Vamos a tener la pileta buscando Pokémon. Claro, o sea, parece una broma, pero nos enteramos de la noticia que un nene de 9 años se ahogó jugando el Pokémon GO, buscando, se cayó al agua y se ahogó. Parece una broma, pero no, realmente son cosas que pasan. Qué bravo, la verdad. Pero bueno, es, o sea, terrible. El tema del esfuerzo y el deporte, que es algo que tiene que seguir, que no se tiene que caer, que el sedentarismo, el tema de los problemas con los chicos de la obesidad y demás, el deporte ayuda en un montón de estas cosas, además de la integración. Cuando por ahí vos no tenés un carácter desarrollado como persona, o sos un nene muy calladito, el deporte también te ayuda en eso, ¿me entendés? A integrarte en los grupos sociales y demás. Bueno, vos has hecho deporte de que sos chico, has tenido suerte de estar jugando al waterpolo de chico, y bueno, se ven los resultados cuando uno es más grande y ves lo que el deporte te deja, y te lo pueden decir el 80% de la gente que ha hecho deporte desde chico te puede decir o recomendar lo mismo, que hagas deporte de la misma edad, porque lo que te deja es, la verdad, es mucho. Y bueno, y ahora contanos, ¿cómo es? ¿Estás jugando en Independiente de Avellaneda? ¿Es así? Sí, yo hace cerca de 3-4 años que estoy de refuerzo para Independiente de Avellaneda en lo que es Liga de Honor. ¿Cómo es la Liga de Honor? La Liga de Honor es la máxima categoría del waterpolo argentino y hay entre 8 y 10 equipos, depende del año. Después hay una Liga Nacional y ya después hay varias ligas regionales, por decirlo así. Así que nada, es una cuestión de que es lo que el valor fundamental que vos acabas de decir, la camaradería que te da el deporte. Entonces, llega un momento que vos tenés amigos de distintas provincias que vas compitiendo y también te va permitiendo este tipo de cosas, de poder, pues yo por ejemplo entreno acá y voy y viajo y juego allá. Claro. O sea, como que es medio raro, pero son cosas que se van haciendo accesibles gracias a lo que te permite el deporte. Qué bueno. Claro, pero vos ya conocés al equipo con el que vas, ¿o no? Sí, llevo varios años jugando y hay varios... Se entiende. Fueron compañeros míos en la selección, entonces ya quizás nos pasamos verano entrenando juntos, entonces como que también facilita un poco las cosas. Ah, bueno, eso. ¿Y cómo llegas a Independiente? ¿Te ven o mismo desde la selección, de estar ahí, un día te levantan el teléfono y te dicen queremos jugar con nosotros? Por ahí los torneos. Sí, en realidad nosotros dejamos de participar de la Liga Nacional estando entre los cuatro mejores equipos del país. Con Círculo. Con el Círculo Policial. Ajá. Y ahí, perdón, ¿competían en piletas reglamentarias o en las de 25? En las de 25. Ajá. Es como está aceptado ahí. Nosotros jugábamos de local. En realidad se dio una cuestión con Buenos Aires y Rosario por el hecho de que las distancias para ellos se les complicaba. Nosotros llevábamos 10 años haciendo, cediendo localía. Ya cuando teníamos la pile, como que se complicó un poco. Y bueno, dejamos de estar en la Liga Nacional. Y ahí querían buscar jugadores, o sea, nos llamaban a todos. Claro. Juan Pablo fue a Gimnasia Grima, claro. Yo estuve un año en Gimnasia, después me lesioné, me recuperé y ya me llamó el técnico Independiente para ver si me interesaba jugar. Claro. Y es como que... Y sí. Si te invitan a jugar es muy difícil decir claro, que... Ya, claro. No, aparte lo esa bueno que... Esa oportunidad no se te dan dos veces en la vida. No, y seguir jugando a un nivel, la verdad, muy competitivo... Claro. Eso está bueno porque te mantiene en roce, en ritmo. La verdad que está muy, muy, pero muy bueno. Así que bueno, vamos a ir a una tanda. Vamos a hacer un cortecito, un pequeño corte. Vamos a ir a una tanda. Primero la tanda, así mostramos qué programas tenemos en la radio para que puedan escuchar. Y luego de la tanda seguimos con Satisfaction, este especial de los Rolling. Y enseguida también estaremos contando un poco más sobre la historia de estos muchachos de Inglaterra. Adelante. Sexo y la tierra, trabaja el espíritu bien. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabaja en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabaja. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. We'll be right back. jueves 11 de agosto, 17:43 la hora en este momento. Nos despidió Matías Montanés, se tuvo que ir, estaba llevando tarde a trabajar, así que bueno, le queríamos dar la despedida en este tercer bloque. Ajá. Y un agradecimiento enorme por haber estado aquí presente en este programa del día de hoy. Pero se tuvo que ir, así que bueno, de todos modos, un gran saludo a Matías, que en algún momento estará acompañándonos. ¿Sí? ¿Vos qué opinas? ¿Lo traemos? Sí, sí. ¿Se lo merece? ¿Se lo merece? Para rato. Sí, sí, sí. ¿Hizo bien las cosas? ¿Se portó bien? Juega bien. Bueno. Ahora sí, gente, con todo lo que les hemos comentado, para que vean que no vendemos humo, ¿sí? Hemos traído el... Espejitos de colores, no humo. Muy bien. ¿Qué tal, Pascuala? Sácala con mi pera. Bueno, hemos traído el special del día de today. El anunciado por las redes, ¿no? Exactly. Chau, la lengüita afuera. O sea, esto habla en inglés y yo te tiro alguna palabra en inglés. Como para que vayamos entrando. Qué difícil me la está haciendo acá, ¿eh? Claro, para que estemos un poco más entrados en calor. Ahí vamos. Bueno, de fondo tenemos a los Rolling Stones. La historia musical de estos muchachos comienza en el año 1960, cuando Mick Jagger y Keith Richards, dos viejos compañeros de estudios, comienzan a compartir su pasión por la música. No solo eso, sino también el rhythm and blues. Al año siguiente crearon un grupo llamado Little Boy Blue and Blue Boys, junto a Jack Taylor. En el 1962 conocen a Brian Jones y este hombre se une al grupo de Richard Jagger y compañía. Por eso, luego deciden renombrar el grupo y el nuevo nombre elegido fue The Rolling Stone, en honor a una canción de Muddy Waters que se llama Rolling Stone Blues. Pronto se incorporó Charlie Watts junto al pianista Ian Stewart. Ese mismo año, Bill Wyman sustituye a Taylor y en 1963 lanzan su primer sencillo, Come On, con una versión de una canción de Chuck Berry. Después, por aquel entonces, solo se dedicaban a realizar versiones de temas conocidos y en ese año realizan su primera gira por Gran Bretaña. Qué grande, ¿eh? Bien. En 1964 publicaron el primer álbum de Rolling Stone, el cual solo disponía de una canción creada íntegramente por los Rolling Stones. El resto eran versiones de otros artistas, pero no se limitaban a versionar. El fuerte ritmo que imprimen a los temas y la agresividad que adoptan en sus instrumentos les confiere un aire propiamente suyo. Realizan dos giras por Estados Unidos y aparecen en el show de Ed Sullivan. Fuera del escenario, los expertos de marketing querían darles a conocer como los chicos malos del pop rock. Sí, en contraposición a los Beatles, que podrían ser considerados los chicos buenos. ¿Qué tal? Así eran constantes los escándalos en que se habían salpicado. Unas veces eran detenidos por orinar en público, otras por posesión de drogas, y así uno tras otro. ¿Qué tal, ah? En 1965, en enero, salió su segundo disco, Rolling Stone 2, para el que tomaron influencia de la música negra americana, principalmente del soul, del cual eran fanáticos. Por aquel entonces comenzaron a plantearse que si querían mantenerse en la cima del mundo de la música, tendrían que apretar su granito de arena y demostrar su capacidad creativa. Por ello, su manager los encerró varios días en un hotel para que trabajaran en la elaboración de temas nuevos e inéditos. Y de allí salieron algunos de sus mayores éxitos. A pesar de ello, su nuevo álbum, Out of Our Head, seguía manteniendo un buen número de versiones, pero reservándose los nuevos temas para discos posteriores. En 1966, mientras el Chapa saca fotos, lanzan al mercado un nuevo disco, Aftermath, compuesto completamente por temas suyos, abandonando las versiones de la música solo americana y sonidos negros, y siendo considerado como uno de sus mejores discos. En 1967 sacaron Between the Buttons, que se vio salpicado por el escándalo en torno a la detención de Jagger y Richards por posesión de droga. Los temas del disco coincidían con el de la detención, al tratar el asunto de las drogas en varias canciones. Con el LP, con el nuevo Long Play, LP, aclaramos LP, a la gente para que... El que no sabe lo que es. Exactamente. Del Satanic Majestic Request. ¿Sí? ¿Entendieron? Así como dice. Así como suena. Se llevaron uno de los grandes fracasos. Intentaron imitar el Sgt. Pepper de los Beatles. Mal hecho. Pero la crítica acusó de seguir la estela del otro grupo británico. Exactamente. Qué temazo. En 1968 aparece un nuevo disco de los Rolling Stones titulado Beggar's Banquet, que puso la vuelta a la escena de los Rolling. una portada provocativa que fue censurada por su propia compañía y que al final apareció totalmente en blanco, como fue al principio. La continuación fue unos temas provocativos que hablaban de luchas, de sensualidad y un recordatorio de la música negra. En 1969, Brian Jones fue encontrado muerto en su casa, víctima de las drogas. Al grupo se unió Mick Taylor. Este hecho fue seguido por la publicación de un nuevo disco, Let It Bleed. Una réplica irónica a Let It Be, seguimos con el tema de la pelea de los Beatles, ¿no? En un momento en que el grupo de Liverpool rumiaba su disolución, este disco les encarama definitivamente en la cima del rock mundial. En 1971 editan Brown Sugar, el primero con su propio sello discográfico, y Sticky Finger, el primero en que utilizan un diseño de Andy Warhol en unos labios como sello del grupo. Este último disco está considerado como uno de los grandes de los Rolling Stones por su calidad de instrumental. Con el fin de ahorrarse impuestos, los Stones deciden trasladar sus cuentas a Francia. En 1972 publican un doble disco, Exile on Main Street, un disco de calidad y muy ambicioso. Pretendía ser el portal de entrada para una gran gira por Estados Unidos y que había que cautivar al público. Fue número uno en Inglaterra y en Estados Unidos de América. En 1973 publican Ghost Head Up. En 1974, It's Only Rock and Roll, para cuya promoción llenaron las calles de Londres de pintadas que decían Es solo rock and roll. Fue el último disco de Mick Taylor en la banda, que fue sustituido por Ron Wood. También editaron el álbum en directo, Love You Live. Y en 1978 sacaron su siguiente disco de estudio, Some Girls, considerado por la crítica como uno de los mejores discos. Bien, llegamos a la década de los 80 y comenzaron con la firma de un supermillonario contrato de los Rolling Stones con la CBS, la hierba. El mayor hasta ese momento. Por él, los Stones recibirían varios millones de dólares por cada disco publicado. Fruto del acuerdo, fueron discos como Emotional Rescue, seguido de Tattoo You en 1981 y Steve Life en 1982, Undercover en 1983 y Dirty Work en 1986. El disco que elevó la calidad media de la época fue Steel Wheels, en el que pasaron una nueva macro gira mundial, y un nuevo álbum basado en dicha gira fue Flashpoint. En 1990 realizan una gira por Japón y Europa, en la que fueron seguidos por más de 2 millones de espectadores y generando unos ingresos cercanos a 200 millones de dólares. Un vuelto. No sé de qué me está hablando. Para mí poca palabra. En el 94 publican un nuevo disco, Voodoo Lounge, y un año después sacan a la luz Rock and Roll Circus, grabado en 1968 y que nunca había sido publicado. En 1995 editan Stripper. En el 97, Bridge to Babylon. Y en el 2005 aparece un nuevo y último álbum completamente escrito por ellos, porque después los demás son todas recopilaciones de distintos álbumes y demás. En 2005 aparece un nuevo álbum de los Rolling Stones titulado A Bigger Band. Se trata de una ambiciosa y una muy diversa colección de canciones de rock y blues con mucha fuerza y contundencia, con una relación de 16 temas, que es el álbum con temas nuevos más largo de la banda desde Exile on Main Street en 1972. El título deja reflejar su fascinación por la teoría científica por el origen del universo. La verdad, bueno, fanático de los Rolling, de esta banda de blues, vamos a encontrar muchas influencias del blues y muchas notas en las canciones de ellos. Es más, hay un video para que lo puedan buscar en YouTube, del cual soy fanático de ese video, que es un video de Muddy Waters tocando un recital en un bar, y en eso entran los Rolling. Como quien no quiere la cosa, se sientan a tomar una cerveza, se prenden un cigarrillo y empiezan a escucharlo a Muddy Waters tocar, artista del cual eran fanático, que también debe el grupo su nombre a una canción de este señor. Comienza a tocar Muddy Waters, perdón, que ya estaba tocando, y lo llama Mick Jagger. ¡Mick Jagger! Le grita. Así, corta. Así. ¡Mick Jagger! Mick Jagger. ¡Evo! Claro. Se hace robar un poquito. ¡Mick Jagger! Claro. Ya está llamando mucho. Sí. Sube Mick Jagger a cantar ese tema, creo que era Main Is Boy, si no me equivoco. Y luego empiezan a subir los demás el guitarrista, el bajista y los demás integrantes de la banda. Se arma un acople terrible, la verdad que... Un ensemble de la gran... Genial, la verdad es un video que no lo pueden dejar de ver. Dura aproximadamente 10 minutos ese video. Y después tienen más videos tocando de este mismo Unplugged, digamos, que hacen el bar. La verdad que es terrible. Se empiezan a sumar amigos de Moody Water. Claro. Todos tocaban un algo, todos hacían... Un ensemble gigante. Es como claro. Que yo empiece, chapa, vení, sacaba claro. Una armónica, empezaba a tocar, bueno, vení, Andrés, sumate. Pero terrible. Uno saca una cuchara, empieza a tocar con cuchara, la verdad. Gente que le brota la música por los poros. Bien, eso ha sido el pasaje de Rolling Stone por No Te Ahogues. Y ya estaríamos a punto de cerrar el programa. Y antes de irnos le pasamos así resumidamente la grilla de eventos. El sábado 13 de agosto tenemos el instructorado en fitness de combate dictado por Aristides VIP, el gimnasio, sí. También el 13 de agosto hay un ascenso invernal al volcán Lanín, acá en Mendoza. Ay, qué lindo. El lunes 15, como es feriado, se realiza el festejo del Día del Montañista, sí, en la Quebrada de los Bueyes. Qué lindo. Y también el lunes 15 en las Picadas de la Valle se lleva a cabo el GP en San Martín. ¿Qué tal? Para que agenden, ahí tiene un par de actividades para realizar. Yo prefiero una nosotros picada... el domingo nos vamos al río porque vamos, una picada de comunicación. Vamos a tirarnos al río porque somos unos grosos. Así que bueno, si nos quieren ir a ver, los esperamos en Río Aventura. Van a ver unos guardavidas en acción ahí a la mañana. ¿Y van a ver la picada o no? Sí, tienen la picada. Bueno, listo, eso es todo. Nos hacen con la manito como que vamos, así no, que bueno. Nos vamos yendo ya del programa y será hasta el próximo jueves. Sigan viendo los Juegos Olímpicos y sigan escuchando Radio Central Mendoza. Bueno, gente, ha sido un placer haber estado con ustedes. Desde ya, muchísimas gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima emisión el próximo jueves a las 17 horas. Muchas gracias.